pero yo insto a las autoridades y, como digo, esas obras eran para la gente de Montero, para el pueblo, tener una cosa bien, que no nos dejen terminar. Imagínense ahora, esto tenía que tener una piscina, los condominios, tener sus jardines, sus áreas verdes. La alcaldía ya había hecho todo lo que se corresponde a nuestros terrenos igual. Ahora dice que han ido a postearse y hasta las áreas verdes están con postes. Me han dicho un señor ahorita que incluso están llevando ladrillo. No sé a qué se están ateniendo, pero la verdad es algo demasiado fuerte, ilegal lo que han hecho. Y como le digo, yo insto y confío hoy más que nunca en las autoridades y en la prensa, y que esto lo hagan viral, de que realmente en Montero jamás se debió vivir esta situación. Porque más pena da, ¿sabe por qué? Porque en los departamentos que nosotros sabemos se han ido a meter gente con movilidades, con autos, ahí tenemos las placas de las movilidades, y han puesto incluso palos blancos, dice gente que están pagando a un pobre para que esté ahí sentado en el departamento y quiera hacer posesión. Entonces es importante que ustedes entren ahí, porque les tienen que coartar. Ustedes son las personas que pueden hacer pues la observación y ir a verlo cómo están. Entonces yo insto realmente de que nosotros tenemos que tener justicia, nos van a hacer justicia. Yo confío mucho más que nunca ahora en las autoridades judiciales, lo que sea, y confío en el pueblo de Montero, porque aquí la gente de Montero es gente de bien y que nunca va a avalar un hecho así.